hoy me quedé leyendo una nota que vos escribiste sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Me pareció que pintás un panorama lo más similar a la idea que me hice en las últimas semanas de lo que está sucediendo. Vos decís, va a haber referendo revocatorio, ¿y ahora qué? Bueno, ¿hay algún lugar a donde podemos encontrar la respuesta a eso? ¿Cuál es la idea que te hiciste con lo que está sucediendo allá? Mira, yo sigo con la idea de que el problema más grande que tiene Venezuela es que no hay oposición, que la oposición sigue siendo 40-50% del electorado, pero que no ha manifestado en estos 16 años, no se le ha escapado ni una sola idea como para solucionar los problemas del país. Y eso es lo que siente la gente también. Puede ir al referéndum, obviamente la figura, la imagen de Maduro se ha deteriorado mucho en estos meses de gobierno, y bueno, tiene varias cosas que hacer todavía la derecha para lograr primero convocar el referendo revocatorio y después conseguir los votos necesarios, uno más de los que sacó Maduro en el 2014, claro, para poder revocar el mandato de Maduro. Por otro lado, hay un clima de mucha tensión con nuevas denuncias sobre la gestación de un golpe, más allá del golpe blando que pueda estar gestionándose o madurándose desde la Asamblea Nacional, que tiene amplia mayoría absoluta de la oposición. Y hay una declaración bastante sorprendente del ministro de Defensa, general desde el Ministerio de Defensa, también otra cantidad de voceros, entre ellos quien fuera presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, donde se habla, incluso hay un editorial del día de ayer de Eleazar Díaz Rangel en Últimas Noticias, donde habla de días calientes que se avecinan. Claro. De que igual vienen diciéndolo desde hace un año, que se avecina, que se avecina. Un poquito más. Que le quedaban 2 meses, 3 meses, 6 meses a Maduro y que iba a caer. Están prometiendo este tipo de cosas desde hace muchísimo tiempo y sin embargo nunca sucede. E inclusive vos justamente en la nota decías, no sé ni siquiera si le conviene que suceda. Mirá, ¿qué les conviene? No tengo la menor idea. El problema es que es un rejuntado de oposición, donde hay distintas líneas, pero más que líneas hay odios viscerales entre distintos dirigentes. No surge un dirigente que pueda liderar una candidatura de la oposición. El referente que los medios buscan, medios internacionales buscan casi siempre, es el del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radón, que ya perdió 2 veces en elecciones presidenciales. Pero realmente en este momento la oposición está dominada por viejos dirigentes de los partidos tradicionales de Venezuela. Y si bien sí hay una caída de la popularidad de Maduro, un descontento en las calles en aumento, faltan soluciones a problemas tan graves como el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la inflación, la seguridad. Pero esto no significa en absoluto que la credibilidad de la oposición haya crecido. Claro. No existe un discurso esperanzador y de un horizonte más claro. Y esto acentúa mucho más la incertidumbre, la desprotección y la tristeza de la población. Eso comentaba el vicepresidente José Vicente Rangel, por ejemplo. Ayer nuevamente las calles las ganó el bolivarianismo en la celebración del 1 de mayo, del Día del Trabajador. La marcha que llamó a la oposición fue realmente escuálida, dijera Chávez, y creo que el mayor mal paso estratégico o traspié estratégico que dio la oposición fue el anuncio en enero de que en 6 meses saldrían de Nicolás Maduro de la presidencia. Claro. Y hasta ahora no ha presentado un solo mensaje constructivo, presentar una ley de amnistía que es un mamarracho jurídico desde todo punto de vista. Y lo que están esperanzados es nuevamente que la OEA los salve de lo que ellos no logran internamente, ¿no? Ahora, del otro lado, desde el lado del chavismo, sí hay un problema serio en cómo reconstruir cierto poder perdido en los últimos meses. Lo que está sucediendo con la crisis energética le está dando inclusive pie a la prensa a nivel internacional para darle con un caño a Maduro permanentemente, como muchas otras cosas. Es decir, se han hecho muchísimos errores, se han cometido muchísimos errores en los últimos tiempos, que dieron también pie a una situación que ahora tienen que remontar. Sí, y es muy difícil remontar, sobre todo cuando no tenés planes. Y es muy difícil también remontarlo cuando la oposición tampoco tiene propuestas o planes. Creo que el grave problema es que además hay una fractura grande dentro del oficialismo, entre distintas líneas dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y dentro del chavismo, que no se limita al Partido Socialista Unido de Venezuela, y creo que eso también asemella en esto de defender qué es lo que estamos defendiendo, ¿no? Que es la gran pregunta que se hace mucha gente en la calle, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Obviamente un gobierno de derecha llevaría hacia atrás todos los cambios estructurales que se hizo en la vida económica y política del país. En este momento creo que es muy difícil vaticinar nada. Yo solía decir cada vez que se anunciaba de que la oposición iba a tomar el gobierno, que había muertos y demás en las calles. Los muertos realmente son muy pocos si estamos hablando de levantamientos y demás. En el año 14 fueron 43 muertos, casi todos ellos chavistas. Y donde hasta ahora hay algo significativo, no ha salido a la calle todavía el chavismo a defender en la calle y con fuerza y con violencia a la revolución bolivariana. Por otro lado, no hay que dejar de considerar de que una resolución que salió por unanimidad, si no oíste mal, unanimidad en la Asamblea Nacional, que fue para buscar las formas de buscar acuerdos, fue totalmente realizada por el nuncio apostólico, o sea, el embajador del Papa en Venezuela. Documento al cual la conferencia episcopal se lo pasó por arriba y sigue con sus discursos totalmente opositores y no conciliatorios, claro, para con el Estado. Aram, vos trabajaste en medios durante muchísimos años y conocés muy bien, de hecho escribiste un libro... Hay forma más delicada de decirme viejo. Muy bueno, pero seguramente tenés mucha más experiencia que yo en este tipo de cosas, ¿no? Y sobre eso te quería preguntar, ¿cómo estás viendo los medios? Acá se ha hecho toda una campaña con respecto al mantenimiento de Telesur acá en la Argentina, y la información que llega sobre Venezuela y cómo están tratando los medios en Venezuela, la verdad que nada, deja bastante que desear. Lastimosa, sí. De hace muchos años, porque toda esa publicidad ha logrado crear un imaginario, incluso entre los sectores de izquierda, de que en Venezuela no hay medios de oposición. En Venezuela hay nada más que 457 radios privadas, 11 canales de televisión privados, casi todos ellos antichavistas, donde lo que hay es libertad o libertinaje de expresión más que libertad de expresión. ¿Cómo veo los medios? Los medios han entrado en una vorágine de descalificación permanente del contrario, poca información y mucha guerra de micrófonos, tanto los medios oficiales o oficialistas como los medios privados, y creo que incluso desde la muerte de Chávez se ha perdido el único informativo que había en el país, que era el aló presidente de Chávez todos los domingos. O sea, no hay nadie que se entere de lo que realmente pasa. Y así nos encontramos, por ejemplo, que el embalse del Guri tiene 3 años de sequía, de que no hay electricidad, de que los funcionarios públicos trabajan nada más que lunes y martes, miércoles, jueves y viernes tienen asueto porque no hay energía, la mitad de las industrias están paradas también por eso. Hay una desesperanza general que no sé cómo eso se puede traducir en hechos en las próximas semanas.